Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. 12.03 de este hermoso y frío día que se calienta con las cifras de las páginas publicitarias de Clarín y La Nación sobre el total de malas noticias de sus cuerpos centrales. Bueno, hoy Clarín, sí. 46 de publicidad sobre 64, es decir, un 72% de sus páginas son de publicidad. 72%, y La Nación, 30 sobre 44, un 68%, un poquito. Es decir, que podríamos decir que el 70% del contenido de los dos principales medios medidos por su tiraje dedican un 70% a la publicidad. ¿Sabes qué viene a cuento? Y perdona, siempre recordando que no estamos contando ni suplementos. Sí, no, cuerpos principales, elogio, sin todos los otros paquetes de publicidad. No, pero a mí me surge una reflexión. El otro día había una quejosa nota de La Nación, referida a la pauta oficial, donde decía que la manera que se distribuía y mostraba que ellos no recibían casi nada, Clarín poquito, etcétera. No es el mejor momento para que la oposición hable de manejo de pauta. No, pero digo, menos eso por otro lado. Pero menos mal, porque imagínate si ya el 70% lo tienen con publicidad privada, si tuvieran pauta importante de la publicidad pública, es una guía de aviso directamente, sin noticias, ¿no? Es decir, Aclarado el punto, que ya se convirtió en el hit de los medios de los sábados aquí en la red, de cuántas páginas de publicidad tienen Clarín y La Nación, yo arrancaría... Ya de esto vamos a hacerle la cuenta total con todos los suplementos para... Yo arrancaría por el tema del Bodén 2015, el bono que el lunes vence, y que generó a lo largo de toda la semana una serie de especulaciones sobre cuánto iba a poder satisfacerlo el Estado, cuánto esto va a perjudicar el nivel de las reservas. Es como que por semana hay un episodio de alarma de esta naturaleza. Yo recuerdo que la pasada fue la opereta respecto del contado con LIC y que se iban a fondo como una inversión. Ahora te dije, no le di bola, yo te dije, no. Bueno, y esta semana ha sido, viene siendo, ¿qué pasa después de que la Argentina pague el dichoso Bodén 2015? Mira, lo primero que pasa es que se cumple lo que está pactado, exactamente en los términos pactados, de acuerdo a lo que está previsto en el presupuesto aprobado el año pasado, que fija la utilización de esas reservas para el pago de esas obligaciones. Y la otra consideración es que aquellos que compraron el Bodén 2015 hicieron un excelente negocio sin salirse de las reglas, sin hacer cosas raras, sin nada ilegal, tuvieron una excelente rentabilidad en dólares, confiando en las políticas públicas. Por eso el Estado va ahora a pagar el lunes, y además lo creo que está bien, para que no haya ninguna... y el martes va a lanzar un nuevo bono. Que es lo que anunció que se iba a ofrecer. Así es, al 2020, un Bodén 2020. Por 500 millones de dólares, ¿no? Eso debe ser la base de eso dependerá de la oferta que se hace. Yo creo que lo de 500 millones es lo que ellos, el mínimo que esperan recibir de oferta. Escucha, Carlos, ¿y el nivel de afectación de las reservas a partir de que esto se paga con reservas? Porque también ha circulado en paralelo que hay el acuerdo con los chinos para renovar el llamado swap, que es el intercambio de monedas, que no estaría mal que recuerdes en qué consiste. Porque dicen que esta decisión de claramente afrontar el pago de Bodén 2015 está muy bien, la seguridad jurídica, lo que se quiera, pero jode las reservas. Sí, los que dicen eso, por el otro lado, a los 5 minutos, dicen que la Argentina tiene que recuperar la confianza, endeudarse, tomar crédito. Vos fijate que están criticando que salga un nuevo bono. Y todos los días están recomendando que la gran salida para la Argentina es el endeudamiento. Mira, ahí hay una cantidad de ratios que son fantásticos. Yo, a vos no te gustan los números. No, dije que no me gusta. El primero que es cierto, no te gustan por radio. Claro, sugiero que no te gustan por radio. Se tenga prudencia. Pero en el caso en particular... Vamos a decir una cosa. Sí. Primero que no se sabe qué es ratio tampoco, es la relación entre, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo familiar. Vos ganás X peso por mes, o tenés en el banco un depósito de X peso por mes, y la importancia de ese depósito lo tenés que medir contra algo, contra lo que vos ganás, contra lo que vos debés, porque si no, entonces los números en sí mismos, si yo te digo la deuda externa de Estados Unidos, nos caemos todo de espalda. Ahora, cuando la mido contra el Producto Bruto de los Estados Unidos, tiene otro significado. O cuando la medís contra el hecho de que son los que tienen la maquinita. Muy bien. Entonces, deuda pública con privados en moneda extranjera, año 2003. Que es la gran medición, ¿eh? Cuánto debes, no en pesos, bueno, no a sí mismo, sino en dólares. El 75% de la deuda con privados era en moneda extranjera. Al 2014, 8,9. Todo esto es antes de los pagos del 2015. Datos a fin del 2014. Sí, vamos a reiterarlo. De lo que debe Argentina en moneda extranjera, sí, debe menos del 10% del tamaño de su economía. ¿Está bien? No, de la deuda. De la deuda. De la deuda. En este caso, de la deuda. Otro tema que se discute, lo de la legislación. ¿Legislación extranjera o legislación nacional? Ah, ¿bajo qué arbitrio jurídico están los bonos que se emiten por la deuda? En el 2001, el 60% de la deuda estaba emitida bajo ley extranjera. El 60% de la deuda. En el 2014, el 24%. Te lo podría mostrar por destino, que se utilizó y demás, pero no vale la pena. Pero déjame que siga. Ahora sí, deuda pública PBI, eso que dijiste antes. ¿Cuánto debe la Argentina? En relación a su producto. Muy bien. La Argentina tiene 43% de deuda en relación a su producto. O sea, debe menos de la mitad de lo que produce su economía. Muy bien. Para tener una idea, Japón debe el 245%. Grecia el 174, Italia el 137, Portugal el 131, Estados Unidos el 106, Bélgica el 102. En este informe, que toma una muestra de como 30 países, ¿quién aparece con menos deuda en relación al producto que la Argentina? Suecia con el 42 en vez del 43. China con el 41 en vez del 43. Digamos, para tener una idea de cómo nos va. La que menos tiene es Rusia, 16%. La que menos tiene. Si quiero tomar otra cuestión, variación de la relación entre Producto Bruto, entre el PBI, de la deuda, es decir, del sector público, ¿cuánto es en porcentaje? Porque lo que te dije antes es el tema de el monte, y ahora te quiero explicar cuánto varió. Vamos de vuelta. Claro, antes te dije cuánto es, 43% del PBI. Sí, lo que debe Argentina. Lo que debe Argentina. Antes voy a decir cómo evolucionó. Aumentó, se achicó en términos objetivos. Por ejemplo, tomando siete años, los últimos siete años, 2007-2014, Irlanda, su deuda aumentó 172%. Su deuda total, su moneda deuda extranjera total, y local. Aumentó 172%. Grecia 103, Portugal 100, China 83, España 72, Francia 66, Japón 64 y siguen los números. Argentina de la muestra, menos 11, el único país que medido en términos de producto bruto, su deuda disminuyó como producto de que se apagó deuda y que creció el producto bruto. Entonces, puedo seguir un día entero hablando de estos números. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que no se puede hablar de las reservas en abstracto, sino las mido contra algo. Uh-huh. Si las tengo que medir contra lo que la Argentina exporta, la tengo que medir sobre el Producto Bruto, la tengo que medir sobre algún tipo de cosa. Y en todas esas cuestiones estamos en una situación que es mejor que la que tuvimos en otros tiempos. Ni te voy a contar lo que era el 2003, porque yo te diría, decime una cosa, vamos a hacer un análisis almacenero. ¿Vos te acordás cuánto eran las reservas de la Argentina en el 2002? No. Pero no había, era 5.000 millones, 3.000 millones, qué sé yo, te acuerdas, estábamos en cesación de pago, por eso llegamos al default. ¿Sí? Sí, era, y la deuda era la historia del riesgo país. Y la deuda era inconmensurable. 200 y pico%. Inconmensurable. 167%. Algo así. Muy bien. Entonces, ese era el punto de arranque. Hoy tenés un producto que se duplicó, una deuda que se achicó y reservas por 30,000 millones. ¿Qué cuestionan? Que las reservas no están todas en efectivo. Y no tienen por qué estar en efectivo, son reservas. Reservas son instrumentos para ser utilizados en caso de necesidad. Entonces, tener reservas a través de un intercambio de moneda con los chinos es tan válido como cualquier otro mecanismo. ¿Qué es exactamente intercambio de monedas? Intercambio de moneda es que ellos nos dan yuanes o namimbias. Eso, sí. Namibí. Sí, se acentúa. Es palabra... Bueno, Y nosotros pesos. Ellos con esos pesos nos van a poder pagar lo que le vendemos a ellos y nosotros con esos yuanes le vamos a poder pagar lo que le compramos a ellos. Por ejemplo, para decirlo en sencillo, como hay un fuerte comercio entre ambos países, incluso el argumento ese de que los terceros países no aceptan la moneda china, se relativiza absolutamente. Entonces las reservas están, forman parte, nadie la puede discutir. Pero en el caso de las reservas y el swap, ¿sirve para el intercambio con los chinos? No, sirve para lo que vos quieras. Pero yo te estoy diciendo... ¿Quién te acepta pagar con yuanes? Está lleno de mercados, ¿sí?, que aceptan pagar con yuanes, sí. Mira. Claro. Y escúchame, los chinos tienen hoy, deben ser el segundo país del mundo a nivel de comercio, ¿no es cierto? Y están estableciendo acuerdos de este tipo con muchísimos países. Bueno, entonces, de hecho, en la nota de David Cufré, en Página de Hoy, hay lo que ha pasado en la celebración del aniversario de la República Popular China, donde fueron a la embajada esta semana 500 personas. Hace 5 o 10 años hubiera sido impensable que China convocase eso, ¿no? Por eso. Entonces, te dicen, si le descontamos lo que Argentina tiene tomado del Banco de Basilea. El Banco de Basilea es un banco cuyo objetivo es dar préstamo para constituir reservas. No, ¿por qué hay que descontarlo? Vos tenés que... Hay que descontar los yuanes chinos? Claro, pero te quiero decir, yo tomo un crédito. Sí. A pagar dentro de 10 años, para decir una cosa. Sí. Y hoy tengo la plata. Vos decís, sí, pero dentro de 10 años la vas a tener que devolver. Sí, pero van a haber 10 años de evolución y van a pasar millones de cosas. Entonces, las reservas que tiene la Argentina son las reservas que dice el Banco Central que tiene. Todo lo demás son especulaciones de los tremendistas, de los que dicen que hay que devaluar, de los que dicen que el dólar se va a ir a 15 mangos, de los que dicen que hay que ajustar y que toman esos datos de la peor manera posible para meterle espanto a la gente. En la red, la marca de Carlos Heller. Tenemos Grecia en América Latina. Sí. ¿No? ¿Es América Latina? ¿El Caribe qué es? Sí. Bueno, es América. América Latina, muy bien. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, vamos a ser casi textuales. En el ámbito financiero de ayer sale una nota que se titula Receta, bajar jubilaciones y subir impuestos. Pero que tiene sus matices. En primer lugar, ¿de dónde sale esto? De un informe de una consultora llamada Centennial, que tiene sede en Estados Unidos, que dirige un argentino conocido, Claudio Loser, que llegó a ser director para el área de para la región de América del Sur del Fondo Monetario Internacional, que además se basó en un trabajo de la ex número 2 del Fondo Monetario, una conocida nuestra, de Ann Kruger, que plantea que hay que pagar los 72.000 millones sin recurrir a ningún tipo de 72.000 millones de dólares que debe Puerto Rico, sin recurrir a ningún tipo de reestructuración de deuda, que incluyan quitas o refinanciación de plazos. ¿Por qué sale esto? Porque los Estados Unidos habían hecho una presentación ante el Parlamento de Estados Unidos pidiendo que se le permita hacer uso de el capítulo 9 de la ley de quiebras de los Estados Unidos, que establece que cuando una empresa entra en quiebra reuniendo el 65% de votos favorables, el resto tiene que acatarlo. Y aparentemente en los Estados Unidos hay un antecedente que el Congreso aprobó una ley para el estado de Detroit permitiéndole hacer uso, interpretando, dándole una interpretación favorable respecto de la ley de quiebras, que es para privados, de que el Estado podía acogerse al mismo beneficio. Se entiende. A Puerto Rico... Perdóname, recordemos que Puerto Rico es Estado Libre Asociado, claro, de los Estados Unidos. Entonces, con lo cual uno podría preguntarse por qué no le presta Estados Unidos la plata. Sí, claro. ¿No? Bueno, entonces acá le dijeron, no hay ley de quiebra. Tiene que arreglar. Ahora, ¿por qué? Seguramente los de Puerto Rico también quieren, antes que nada, asegurarse de esto. Está claro que no pueden pagar la deuda. Está claro que tienen que ir a una reestructuración. Pero resulta que se han enterado que el fondo Aurelius, ya tiene un 20% de la deuda de Puerto Rico. Aurelius es un buitre cuyo dueño es un señor que se llama Mark Brodsky, que fue empleado de Paul Singer, es decir, que se independizó, digamos, era un operador de Singer. Ahora es un buitre independiente. Se puso por cuenta propia. Tiene de Argentina unos 324 millones de dólares, que hoy son alrededor de 900, según el reclamo, para entender... Aurelio no es el buitre que se asoció con Clarín para la compra de Nextel. Sí, no se asoció, pero Aurelius compró Nextel. Aurelius compró Nextel. Lo dije la semana pasada acá. Por eso, recordalo. Sí, señor. A ver, fondo buitre. Uno de ellos es Aurelius. Así es. Una parte de la deuda de Puerto Rico ya la tiene Aurelius. Y Aurelius, fondo buitre... que es acreedor de la Argentina y es uno de los demandantes ante Griesa, etcétera, etcétera... participó. Compró el paquete mayoritario de Nextel y el gobierno argentino le negó al grupo Clarín la entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero los puertorriqueños no tienen que preocuparse. No tienen que preocuparse... porque ese informe del que hablamos, hecho por el argentino Claudio Loser, que ya dijimos trabaja, pues dueño de una consultora Centennial, que es de los fondos buitre, hace un trabajo, un informe, que se llama Puerto Rico, hay una manera mejor. Explicando, mejor que el default. Y dice, presta atención, porque es terrible. Dice, Puerto Rico tiene un problema de déficit, no de deuda. Lo que hay que hacer es ajustar, está claro, si tiene déficit. Con lo cual, un ajuste fiscal alcanzaría para sacar adelante la situación. Se propone, escucha, hay que tener la receta. Macri, si está escuchando, porque aquí acá tiene un aviso de subir al doble los impuestos al consumo. Reducir los costos del transporte público, que no quiere decir reducirle los costos a la gente, reducir los costos del Estado, está hablando fiscal, es decir, reducir el subsidio al transporte público. Aumentar los tributos a la propiedad, reducir el número de maestros, bajar los subsidios a la Universidad de Puerto Rico, rebajar los gastos de la seguridad social, especialmente en jubilaciones y seguros médicos, privatizar aeropuertos y puertos. Y desde luego, después le dice el informe, que si Puerto Rico no paga el 100%, va a ser pasible de juicios de parte de los acreedores, entre los que está Aurelio, lógicamente. Y mirá, déjame ver cómo termina. Le recuerda la situación de Argentina. Y le dice que la pelea con los acreedores, está encomillado esto textual, le provocó al país... dejar de obtener créditos internacionales, ser únicamente financiada por China a altas tasas de interés y haber caído en un colapso en la confianza y en una economía en recesión. Carlos, el listado... ¿Escuchaste? El listado que acabas de dar es literalmente el mismo que la Troika impuso a Grecia. Exacto. Exacto. Pero literalmente punto por punto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este debe estar en español e inglés y el otro estará en griego, pero que esa es la diferencia que tiene. Yo digo, hace años que me escuchás decir que los informes se hacen por fotocopiadora, decía yo, en la época de la fotocopiadora. Ahora nada, debe ser, mandarán un email. El cierre de Heller con un tema, si se quiere, obvio, pero que no queremos dejar o pasar por alto, que tiene que ver con que la Unión Industrial Argentina ha rechazado que se investigue mediante una comisión bicameral la complicidad empresaria con la dictadura, pero por si todo esto fuera poco, la Asociación Empresaria Argentina sí apoya a la Unión Industrial Argentina. También hemos explicado acá infinidad de veces que cuando mirás los listados, hay una superposición, hay un montón entre de sellos. La UIA y la AEA. Y la AEA, el grupo de los, y sobre todo con esta UIA ahora, con esta cúpula. Claro, que actual tiene en la cabeza Adrián Kaufman de Arcor, claro, que también encabeza AEA. AEA, claro. Y si te metes en el grupo de los seis y de los ocho y de los no sé cuántos, se repiten con distintos sellos que utilizan según la circunstancia. Utilizan una falacia. Dice, la Cámara, el Parlamento no tiene facultades judiciales. ¿Y a quién se le ocurre? Que una comisión investigadora lo que va a hacer es investigar. Y si encuentra cosas que entiende son delitos, se lo pasará a la justicia, que lo va a analizar. Es lo mismo que pasa con la comisión investigadora nuestra sobre la fuga de dinero. Nosotros, la ley dice clarito. Nosotros tenemos obligación de informar a la justicia todo aquello que creamos puede ser un delito, pero no estamos en condiciones de decir es un delito. ¿Cuál es el negocio político de UIA y AEA? Pero es que... Pará, porque salir a mostrarse en público, en la negativa a ser investigado, no se supone, Eduardo, que te garpe bien. Pero Eduardo, sí se entiende, pero vos fíjate que hay una campaña desde hace tiempo de pacificación. Hay editoriales de La Nación diciendo terminemos con los juicios, es hora de del reencuentro, amémonos los unos a los otros, seamos todos buenos. Entonces, esto es echar leña al fuego. ¿Cómo a esta altura que estamos buscando el reencuentro y la paz social, a alguien se le ocurre investigar a las empresas que fueron cómplices de la dictadura? Entonces, y además, como Recalde lo plantea con nombres propios, porque dice, tenemos elementos, denuncias, actuaciones que nos dicen, y hay una lista larga de empresas que han sido cómplices, que han sido facilitadores, que han entregado listas de dirigentes combativos para que sean víctimas de la represión. No quieren, porque eso sí que les va a generar una cuota de desprestigio. Esto, ¿sabe cómo es? Como la contaminación de Volkswagen. Es decir, pierden prestigio. Si vos tenés un auto que tiene todos los estándares de calidad y qué sé yo cuánto, y de pronto te enterás que te estuvieron metiendo el perro vilmente y que emite muchísimo gases más contaminante que lo que te decía, el Audi, auto de superlujo, imagínate qué le pasaría a Mercedes-Benz, a un montón de empresas que aparecen en esa nómina y que podrían quedar expuestas ante la sociedad como cómplices de la dictadura. Pasó Heller.